La implementación del Plan Nacional de la Lectura desde la sala cuna significa generar oportunidades de aprendizaje para nuestros niños y niñas. Oportunidades que sin duda les producen placer, goce, diversión. Y este entusiasmo, esta alegría, la he podido constatar en terreno cuando realizamos nuestras supervisiones, nuestras asesorías técnicas.